GPS Emaús, caminando con Cristo. ¿Verdad? Dejamos al pobre José, por ir de buen chico, lo dejamos en la cárcel. Así, aquí. Lo dejamos al pobre en la cárcel injustamente, ¿verdad? Pero bueno, y ahora vamos a ver pues cómo le fue en la cárcel a José. Estamos en el capítulo 40 y dice, versículo 1 y 2, dice: aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, o sea, hicieron algo ahí malo contra el rey, contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Realmente, yo cuando leí esto la primera vez, pensé pues que era pues alguien que le servía al vino nada más y alguien que hacía panes y ya está, pero nada que ver, eran oficiales, no eran simples siervos o así, no, eran oficiales, tenían ahí su rango bien importante, pero además de estar al cargo, ¿no?, de vigilar. No era vigilar que el pan estuviera bien hechito solamente, no, era vigilar que no estuviera envenenado y que el vinito, que no le pusieran nada rarito ahí, ¿verdad? O sea, eran como sus oficiales de mucha confianza que le estaban, como quien dice, guardando las espaldas, ahí directamente cuidando que no le hicieran una trastada, ¿verdad? Así que tenían que tener, yo me imagino, tenían que ser de la confianza total del rey para que tuvieran ese puesto, porque se lo podían jugar en cualquier momento. Y además me imagino que también realizarían funciones como de consejeros, ¿no? Ahora, ¿en qué consistió la falta? ¿En qué le hicieron? Pues no se sabe exactamente, pero se especula que pudo haber sido un intento de envenenar al faraón. Y bueno, pues ante la sospecha o lo que sea, porque dice que está, luego más adelante veremos que estaban arrestados en la cárcel. Pues por si acaso, lo primero que hizo el faraón, a la cárcel, hasta que se sepa la verdad. Y dice en el versículo 3, y los puso, o sea, el faraón, en prisión, en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Este capitán de la guardia era ni más ni menos que Potifar, el que ya habíamos hablado de la semana pasada. Seguimos con el versículo 4. Dice que, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Estos dos oficiales, debido a sus rangos, no estaban con los presos comunes, estaban en un sitio especial, ¿verdad? Y vamos, yo me imagino que si no se les había ejecutado todavía, es porque a lo mejor todavía no estaba claro si había habido intento o no de cargarse al rey o lo que fuera. Eso todavía no estaría claro porque no se les había ejecutado, solo estaban arrestados. Pero por su alto rango había que atenderlos bien, porque si por cualquier cosa les atienden mal y luego salen de la cárcel, podían tomar represalias. Así que había que cuidarlos con cuidado. Y el capitán de la guardia pues no vio una mejor persona, más idónea, que de encargar que a José. Seguro que vio en él cualidades que dirían, no, este me los va a atender bien y no me voy a jugar el cuello con ellos. El versículo 5 dice, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno, su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Y una cosa que me llama la atención es que Dios le hablaba el sueño no solamente al pueblo de Dios, sino que a la gente no creyente también. A la gente que no era pueblo de Dios, Dios también hablaba. Acordaros de Abimelec, luego vamos a ver más adelante Faraón, Nabucodonosor, Dios también le habló por sueños. Gedeón, cuando fue que luchó contra los madianitas, Dios le dijo, ve y acércate al campamento de los enemigos y allí escucha lo que hablan entre ellos. Y yo como uno le decía al otro, pues sí, soñé un pan grande, no sé qué, le cuenta el sueño, y el otro dice, ah, eso es que es Gedeón que va a venir y nos va a destrozar. Así, como quien dice en síntesis, ¿no? Entonces Gedeón, cuando yo el sueño y lo que el otro le interpretó, dice, no, estos están muertos de miedo. Y volvió al campamento, a su campamento, y dijo, oye, el Señor nos ha dado la victoria, vamos con todo. O sea, Dios habla en sueños, y Job también habla, dice eso, ¿no?, de que Dios nos habla en sueños, y no solo en no creyentes. Yo oigo testimonio de gente en musulmana, que Dios les habla en sueños también. He conocido al Señor de esa manera. Y Dios hoy en día nos habla en sueños. Eso sí, os fijo que no todos los sueños son de Dios. Y por causa de los sueños a veces ha habido líos, ¿eh? Eso hay que poner en oración cuando tienes un sueño y dices, Señor, dime si esto es de ti o no es de ti. Porque hay que tener mucho cuidado con ese temita, ¿vale? Pero bueno, que sí, que Dios habla en sueños a cristianos y no cristianos, a su pueblo y los que no son su pueblo. Y siempre para sus propósitos. Versículos 6 y 7 dice: y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen no ir mal vuestros semblantes? A mí lo que me gusta es que en estos versículos podemos ver algo del corazón de José. Lo normal es que José estuviera amargado y enojado. O sea, sus hermanos le hicieron lo que le hicieron. Estaba ahí injustamente. ¿Tú crees que este hombre le importaba un dedo cómo tuvieran eso a su cara? ¿Qué me da? ¿Qué más me da? Que tiene más hermanos, es un problema. Yo le doy de comer, le doy lo que necesite y le dejo en paz. No, no, no. A mí me gusta que José no dejó que las circunstancias lo amargaran. Él no estaba amargado. O sea, en esa situación, y que esté preocupado porque estos hombres se les ve que estaban angustiados y agobiados, porque deberían de tener una cara malísima para decir, oye, si os ve mala cara. No es que estuviese así nomás, debió de verles muy mala cara, muy agobiados. Pero me gusta eso de José, no se dejó que las circunstancias le amargaran. Y entonces, bueno, pues entonces les... vamos a ir con el versículo 8. Y ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Para los egipcios le daban mucha importancia a esto de los sueños. Para ellos era en su cultura como que era muy importante. Y estaban preocupados porque no había quien se lo interpretara. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Los sueños que José tuvo cuando era jovencito eran sueños muy sencillitos. De hecho, él los contó a su familia y no hizo falta que nadie los interpretara. Rápido todos lo entendieron y cayó fatal por eso. Porque no hubo eso, estaban clarísimos, eran de fácil interpretación. Pero estos que tuvieron el copero y el panadero, pues eran más complicaditos. Y cuando los contó, bueno, estos eran más dificilillos. Y lo que me gusta es que José, antes de nada, le da la gloria a Dios, reconociendo que la interpretación de los sueños es de Dios. O sea, tú no puedes venir a mí a contarme tus sueños porque, como Dios no da la interpretación, yo no te puedo dar una interpretación ni nada. O sea, viene de Dios lo de interpretar los sueños. Cuando tienes un sueño, pide a Dios que te revele si es de Él o no es y qué significa. ¿Verdad? Y lo primero que él hace, me gusta, que es darle la gloria a Dios diciendo: la interpretación viene del Señor. Y le dice con mucha seguridad: contádmelo ahora. Parece como que él estaba muy seguro de que Dios le iba a ayudar a darle la interpretación, ¿verdad? Y también podemos ver que yo creo que no es que él fuera cotillo, que ha venido, que ha soñado, venga, venga. No, no. Yo creo que no era curiosidad, sino que era un deseo genuino de ayudar. Seguimos el versículo 9. Dice: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, hasta aquí se vamos a leer: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y él dijo José: esta es su interpretación. Los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí, o sea, no he hecho nada malo para que me pusieran en la cárcel, ¿verdad? La interpretación de este sueño, desde luego, fue Dios el que se la tuvo que dar, porque José no tenía cómo adivinar que los sarmientos eran 3 días. Y además que era muy arriesgado decir: en 3 días vas a salir de aquí, porque en 3 días todo el mundo iba a saber si la interpretación era de verdad o José era un charlatán. O sea, se la estaba jugando. Realmente, él podría haber dicho, bueno, vas a salir de aquí y vas a ser restituido. No, no, pero José arriesgó diciendo, no, 3 días. O lo que el Señor le reveló, él lo dijo, 3 días. O sea, no, no sé si me entendéis. Él no, no, él tuvo seguridad de que lo que Dios le estaba diciendo era verdad y que era del Señor, y se la jugó diciendo en 3 días. Y todo el mundo pudo saber si él era un mentiroso o no en 3 días. ¿Verdad? Ahora, podía haber suprimido lo de los 3 días, ¿no? Pero él también, yo creo que no sé hasta qué punto era consciente de que tenía un don de parte de Dios para lo de interpretar los sueños, ¿no? Y también me planteo cómo José, porque yo pensándolo fríamente, después de la experiencia que él tuvo con sus sueños personales, a ver, yo sé, a los hermanos él no le caía muy bien, no lo querían mucho que digamos. Pero a mí me parece que lo del sueño que él contó de que se inclinaban ante él fue la gota que rebasó todo. Y el haber contado su sueño y el haber tenido ese sueño, yo no sé, yo creo que hasta cierto punto influenció, tuvo que ver con que él terminara en la cárcel. No sé, era como para que él dijera, mira, a mí no me habéis de sueños, que mira cómo me ha ido con mis sueños. Yo no sé, pero yo creo que él todavía estaba creyendo que ese sueño que él tuvo se iba a cumplir. Yo creo que él seguía teniendo... Para haber interpretado estos sueños, para seguir en ello, yo creo que él seguía confiando en que Dios iba a cumplir esos sueños. Que él seguía esperando al Señor y creyendo en Dios, ¿verdad? Y bueno, José tampoco dejó de aprovechar esta oportunidad para pedir algo, pero que cuando saliera, pues que se acordara de él, ¿no? Y también con eso estaba demostrando su seguridad de que este hombre iba a salir e iba a ser restituido otra vez como el copero del rey. O sea, le estaba demostrando que él creía que lo que Dios le había dicho era verdad y que se iba a cumplir. O sea, este era un hombre que caminaba desde luego en fe. Versículo del 16 al 19 dice, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, o sea, uy, mira, qué buena interpretación, qué chula, voy a contarle la mía, ¿no? Y le dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son, otra vez 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. La verdad que José no se cortó para dar esta interpretación tan dura. A ver, si tú, a veces a nosotros, tener que decirle a un hermano algo así duro, es que cuesta. Pero él también fue valiente de coger y decirle, oye, mira, esto es lo que te va a pasar. Y también fue arriesgado, porque tú imagínate que se equivoca y al hombre no se lo cargan y dice, este, por pegarme un susto de muerte, pues ahora lo voy a cargar yo a él, ahora voy a hacer la vida imposible. O sea, también se la estaba jugando, no te creas. Seguimos con el versículo 20. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a este la copa en manos de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Bueno, el sueño se cumplió tal cual, ¿verdad? Yo fui fiel en lo que había dicho y tal como José interpretó, se cumplió. Pero el copero se olvidó de José. La verdad que es humano poner nuestra esperanza en personas. Es normal, en personas, en negocios, en trabajos, en partidos políticos. A veces incluso poner esperanza en me voy a esta iglesia porque es una iglesia muy poderosa donde Dios se mueve y ahí se van a resolver mis problemas. Mira, ni en eso. Tu esperanza tiene que estar puesta en el Señor. Nuestra esperanza tiene que estar en el Señor porque solo el Señor puede resolver nuestros problemas. Aunque la gente quiera resolver tu problema, no puede. Como mucho, podrán ser instrumentos de Dios para ayudarnos. O sea, en un momento dado, Dios puede poner una persona para ayudarte, para darte una palabra, una dirección, para lo que sea. pero es porque Dios está usando a esa persona como instrumento, no porque esa persona sea la solución para su problema. Es Dios el que da la solución. También por eso a veces no podemos pretender que la gente nos resuelva el problema. Yo he visto personas que van esperando que los hermanos le resuelvan el problema, y si no se lo resuelven se sienten como que le han fallado. Perdona, pero es que los hermanos no son Dios, no tienen la solución a tu problema. Pueden sentir todo el dolor de su corazón y derramar de lágrimas delante del Señor por ti y estarte cubriendo en oración, pero no te pueden resolver el problema. De igual forma, cuando alguien nos cuenta de algún problema, y a mí me ha pasado, algún problema que está pasando, no podemos pretender que lo vamos a poder solucionar. A mí me ha pasado de gente que me ha contado un problema y yo me siento, me voy con una carga, me voy agobiadísima, y yo no, ¿y qué puedo hacer, Señor? Y no, es que yo no tengo la solución. Tampoco te puedes cargar con el problema. Lo que sí puedes es llevar ese problema en oración delante del Señor. Es estar orando, intercediendo por esa persona, Señor, darle luz, darle dirección, Señor, muéstrale qué quieres enseñarle con este problema. Orar, Señor, muéstrame cómo puedo orar por este hermano. Pero no echarte tú la carga de que tú tienes que resolver el problema, a no ser que Dios te diga, mira, pues a lo mejor es un problema económico y el Señor te dice, pues dale tanto. A nosotros nos ha pasado. Estaba en Nicaragua con un agobio, el que había que pagar un dinero y no lo teníamos, un hermano, Dios le dijo, estaba orando con su esposa y le dijo, mira, vas a ir mañana a Mauricio y le vas a dar $300. Ve y dile que soy yo. Y al día siguiente le estaba dando a Mauricio $300 y ni sabía yo que ya teníamos problema. Pero es porque Dios se lo puso en su corazón. Ahora, si basta que yo vaya, oye, necesito $300. No, no hagas eso. Ora al Señor. Y si el Señor quiere que una persona te resuelva, Dios va a tocar a esa persona. Uy, a nosotros nos han resuelto, había que arreglar el techo, aparecerse con un cheque de una misionera que vivía con nosotros. Teníamos, cuando llovía más dentro de casa que fuera, de los agujeros que había en el techo. Y se apareció con un cheque de $900, yo me acuerdo. Y no teníamos, yo me acuerdo que le dije a Benny, Benny, este año ya iba a empezar las clases, digo, y no hemos pagado tu matrícula porque no hay dinero. Y digo, ora. A la semana siguiente me le aparezco con el cheque de los $900. Mira, Benjamín, es el Señor respondiendo. Nosotros no le contábamos a nadie, pues sí, estamos pasando situaciones, tal, y el Señor proveía. El Señor va a tocar el corazón de las personas que Él quiera tocar. Pero cuando lo haces de esa manera, ya sabes que es el Señor el que lo ha hecho, tocando los corazones. Entonces la gloria en ese momento es para el Señor, no para la gente, porque la gloria tiene que ser para Él. Y la persona que te ha ayudado, el Señor le va a dar, pero vamos, 100 por 1. Eso te lo doy firmado. Los problemas además están ahí por algún motivo. Los problemas están para algo. No está porque sí, no es porque Dios le guste fastidiarnos con ellos. Tienen un propósito. Y aunque el copero se olvidó de José, Dios no se olvidó. Lo que pasa es que no era el tiempo. Y te digo una cosa, que aunque José no le hubiera pedido al copero que le hablara al rey de él, llegado el momento, el copero le hubiera hablado igualmente a Faraón acerca de José. Eso te lo doy firmado, porque fue el Señor el que le recordó al copero. Aunque José no hubiera dicho, acuérdate de mí, tal, aunque José no hubiera dicho, llegado el momento, Dios hubiera tocado al copero para que le dijera al faraón. Además, el copero no hubiera perdido la oportunidad de apuntarse un tanto con el faraón, presentándole a José que le iba a interpretar el sueño. No estamos en manos de los hombres, ni dependemos de los hombres, estamos en las manos de Dios. Y el punto en toda esta historia era el plan de Dios para sacar a José. En esta historia era el plan de Dios para sacar a José de la cárcel, pero aún más que sacar a José de la cárcel, era moldear a José. Dios podía haber sacado a José en cualquier momento, para algún lado imposible. Lo podía haber sacado de la cárcel en cualquier momento y que conociese al faraón y ocupara ese rango en cualquier momento. Y no es que a Dios le guste vernos sufrir. Ahora, José quería salir ya y pidió ayuda al copero, eso no es malo, pero el tiempo lo determina Dios, el tiempo para salir de la prueba lo determina el Señor. Y Él conoce el tiempo adecuado para cada uno de nosotros, para formar en nosotros el carácter que Él quiere formar, para que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. José fue el hijo favorito de su padre Jacob, Le hizo una túnica de colores que demostraba descaradamente que era el favorito de la casa. ¿Sí o no? Ahora, yo me pregunto, ¿quién sabe si hasta cierto punto José no era un poco mimadito también, por muy buen chico que fuera? Yo era un poco mimadito también estaba. Ahora, José iba a estar en una posición de autoridad, de muchísima, muchísima autoridad. Y Dios no podía ponerle en esa, a esa altura y en esa posición sin prepararle antes. Hay cosas que no se nos pueden dar si no estamos preparados para recibirlas, porque nos pueden hacer mucho daño. A veces pedimos cosas y el Señor no me las dice, yo quiero ser millonario. Y Dios en su misericordia no nos deja ser millonarios, porque nos perdemos. Ay, Señor, quiero ser la más guapa. No, que te vas a perder. Deja, también como estás. José necesitaba aprender dos cosas bien importantes: mansedumbre y humildad. Y la cárcel fue una cura de humildad tremenda. Dios bendice, Dios bendecía además todo lo que él hacía, todo lo que hacía lo bendecía. Eso cualquiera hace que se le suba el pavo de una manera bestial. Que todo lo que hagas Dios te lo bendiga, va a decir que no se te sube el orgullo. Se te sube, a mí se me sube. Hoy en día hay unos cuantos por ahí pavoneándose los púlpitos porque tienen mega iglesias o porque son usados en sanidad o cualquier otra cosa. Es fácil, a veces recibir ciertos dones. Si no estás preparado para tenerlos, pues hay problema. Una persona con una posición de autoridad como la que tuvo José, si no ha sido enseñado en mansedumbre, se vuelve un dictadorcito. De hecho, él demostró esa mansedumbre cuando tuvo a sus hermanos cara a cara. Dios está trabajando en nuestro carácter para que tengamos el carácter de Cristo. Y realmente, lo que hacemos para el Señor no es lo más importante, sino lo que somos en el Señor. Y no podemos hacer sin ser. No podemos hacer cosas para el Señor si no somos la persona que Dios quiere que seamos, si no tenemos el carácter de Cristo. Y Dios no está interesado en que tengamos muchas cosas o que hagamos muchas cosas, sino que tengamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Es lo que yo veo en la vida de José y lo que veo en nuestras vidas. Y yo creo que si estamos pasando todas las pruebas, las que estamos pasando, quién sabe en qué cárcel está cada uno, es porque Dios nos está preparando para servirle y está formando nuestro carácter para podernos usar sin que nos haga daño, ¿verdad? Y poder, que podamos ser de bendición sin que se suba a la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues nada, esto hasta aquí hoy. Señor, lo bendiga. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.